ser parte de los participantes y convocantes al acto que se va a realizar el día 17 de noviembre en la ciudad de La Plata. El movimiento sindical, el espacio aliado de organizaciones pymes, producción y trabajo, junto con todas las organizaciones que están convocando el Frente de Todos, vamos a ser parte de una jornada histórica. Hay algo que espontáneamente surge y es el pedido, el clamor para que la presidenta, para que la vicepresidenta de la Nación vuelva a ser presidenta del país. Creemos que en estos 3 meses que siguen, el salario mínimo vital y móvil tiene que quedar por arriba de la inflación y el primer tramo del aumento tiene que garantizar que efectivamente esto sucede. Es decir, que en diciembre, enero, nosotros estemos efectivamente superando el índice inflacionario. En función de eso, vamos a determinar, quedamos en reunirnos mañana, los números que vamos a llevar a la reunión. Y queremos realmente que el tema de la inflación se pueda resolver.